Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 31 de octubre. Andalucía por sí valora de forma muy positiva la evolución del acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular de Ubrique en este arranque de legislatura, destacando el alto nivel de compenetración entre los concejales de ambas formaciones. Así lo ha explicado hoy el concejal andalucista Francisco Gil en el espacio de participación política de Radio Ubrique. De igual modo y entre otros asuntos también se ha referido a las últimas novedades en torno a la tramitación del plan general. Estos primeros meses han sido muy fructíferos de esa relación que emprendimos con aquel acuerdo que tanto nos lo curramos durante aquella semana que estuvimos todos esperando a ver cómo salía el tema para adelante. Y yo creo que en resumen lo que se trata es de que este pacto cada día está más fraguado, cada día más cuajado, y hemos conseguido unirnos una serie de personas que al principio siempre yo hablaba de ilusión, pero que ahora mismo está siendo ya una realidad. Yo la verdad es que he seguido un poco desde hace ya muchos años la vida política desde fuera, pero el nivel de compenetración que estamos teniendo todo el equipo de gobierno, tanto la parte andalucista, que es la que a mí me toca con mi compañero José Antonio, como la parte del Partido Popular, pues está haciendo que temas que en Ubrique antes estaban esquistados por rencillas que yo no llegaba a entender, y fue una de las cosas que a lo mejor yo desde mi ejercicio profesional, siempre de mi vida privada, siempre he tenido ese deseo por meterme en la política local porque no entendía por qué ciertas cosas no salían para adelante. Y a día de hoy, pues ese tema que está cuajando en este equipo de gobierno está haciendo que muchas de las cosas que antes parecían imposibles en Ubrique, pues por la predisposición de las nuevas personas que han llegado a política, por un tema que yo creo que se llama un poco, y esperemos que dure durante mucho tiempo, la política de mochila vacía, es decir, de tener cero cargas de nada, pues está haciendo que tengamos esa frescura y esa capacidad de que además unas personas que en el caso de algunos compañeros, como me pasaba a mí, porque yo llevo poco tiempo en este tema, pero yo he conocido a Mario, he conocido a Marian, a Dani, a todos los compañeros de que estamos en junta de gobierno, y la verdad es que estamos haciendo unas personas que nos entendemos perfectamente, nos compenetramos, sabemos cómo podemos sacar para adelante cada una de nuestras delegaciones, pero siempre con la prudencia y el cuidado de tener muchas reuniones de coordinación, porque estos temas de la política local hay un día a día continuo en la calle con el ciudadano, que muchas de las cosas el concejal me dijo, el concejal me dejó de decir, pues eso es lo que estamos teniendo mucho escrúpulo en ello, en que todo tengamos mucho cuidado y ser escrupulosos a la hora de tener muchas reuniones, que es lo que estamos teniendo, de coordinación, y cada una de las cosas que se nos van planteando las vamos poniendo encima de la mesa y las vamos sacando para adelante en conjunto, y esperemos que el resto de la legislatura siga siendo así, y es lo que yo tengo intención de seguir desde la parte andalucista con José Antonio también cumpliendo. Y esto puede ser muy bueno para Ubrique, para que cuando esto empiece a andar como está andando y lleve ya una hoja de ruta para los próximos cuatro años, como ahora mismo estamos con el presupuesto y demás, pues ojalá esto se vea dentro de cuatro años. Vamos a poner coloquialmente buen rollo que hay dentro del equipo de gobierno municipal de Ubrique, que nosotros hemos sido plenamente continuadores de lo que el equipo de gobierno anterior había hecho con el PGOU. Todos sabéis que no nos gustaba, que nosotros incluso algunas veces nos hemos abstenido al tema del PGOU, pero hemos decidido que, siendo responsables, independientemente de que no nos gusten las cosas y el estado en el que actualmente se encuentra el urbanismo en Ubrique, lo más prioritario era que se apruebe, y una vez que esté aprobado ya tendremos tiempo de hacer política, tendremos tiempo de hacer modificaciones y tendremos tiempo de arreglar todo lo que nos parezca o nos parezca bien o nos parezca mal, o cuando demos participación ciudadana a todos los ciudadanos se vea conveniente hacer o dejar de hacer. Pero ¿qué ocurre? En ese trámite que estamos haciendo de intentar cumplir todo lo que el equipo de gobierno anterior estaba haciendo, pues nos encontramos que de todos los informes que tenían que venir, hay uno que no venía favorable del todo. Y me gustaría hacer un poco hincapié en el tema, porque ya estamos subsanando la documentación, pero si conseguimos, que yo creo que va a ser una realidad en los próximos meses, no quiero ahondar en fechas, pero debería de ser esos primeros meses, yo estoy con la ilusión de enero, febrero, marzo, como mucho, que sea una realidad definitiva. Pero hay que hacer en esta intervención hincapié, para que todos los ciudadanos conozcamos qué es lo que vamos a aprobar y qué limitaciones va a tener lo que vamos a aprobar. Que cuando lo aprobemos, ya después somos gente que estaremos dentro de la ley urbanística y entonces podremos aplicar lo que la ley te permite, que es el diálogo, el modificaciones, el intentar de un suelo que a lo mejor no hayan metido ahora, analizarlo y ver si se puede meter o no. Pero ahora vamos al grano de intentar tener por lo menos esa primera ley que nos permita trabajar. Y el grave problema con FPGO nos lo estamos encontrando en la depuradora, que ya he hecho algunas veces alusiones a ellas en los plenos y demás, y sería bueno que lo explicáramos qué es lo que va a ocurrir con el problema de la depuradora. Y las nuevas noticias es que la Junta de Andalucía se está comprometiendo a sufragar todos esos gastos. Ya hay un proyecto encargado por la Junta de Andalucía para intentar adaptar la depuradora a la normativa, y ya hay una previsión en la Junta de Andalucía de que esa depuradora se vaya a obrar y a ponerla en condiciones para la población que el nuevo PGOU establece para Ubrique. Cambiamos de asunto. El concejal responsable de cementerio ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido recordar los horarios de apertura de las instalaciones con motivo de la celebración del Día de los Difuntos y Todos los Santos. José Gabriel Calvente ha informado que se han realizado mejoras en la iluminación y se ha procedido a la ornamentación floral tanto de la entrada como de las calles interiores del recinto. De igual modo, ha dado a conocer que en breve se va a proceder a la construcción de un total de 60 nuevos módulos. Mi intervención de hoy es por el tema del área de cementerio municipal, que soy yo la persona que la lleva dentro del ayuntamiento. Y nada, simplemente empezar con recordando, ¿no?, que ya se han hecho público durante estos días el horario especial, que es el día 30 y 31, que es hoy, el 30 ya pasó, de 8 a 1 y de 3 a 6. El día 1 de noviembre, con motivo del Día de los Santos y siendo festivo, será de 8 a 12 de la noche, 8 de la mañana a 12 de la noche. Y el día 2 de noviembre volverá de 8 a 1 a 3 a 6. Durante estos días, verdad que hemos recibido ciertas peticiones de que se aumente, se amplíe el horario. Ya el horario estaba establecido y lo vamos a valorar para año venidero, intentar ampliar el horario en función a la demanda, porque sabemos que son días importantes, personas que tal vez se tienen que desplazar desde otras localidades hacia la nuestra para visitar a sus seres queridos. Sabemos que es un tema delicado y se va a barajar. Y nada, después recordar que se han hecho también ciertas pequeñas obras de mejora, también con el tema de la iluminación, que a través del personal de allí de cementerio nos comunicaron que había cierta farola fundida y tal, o sea, esas pequeñas obras de mantenimiento. Igualmente de jardinería también se ha intentado adecentar todo lo posible, tanto la entrada como el interior. Sabemos perfectamente que el cementerio tiene cierta deficiencia que estamos abordando, porque no son cosas menores, sino ya requerirá de una partida presupuestaria para hacer ciertos arreglos y ciertas mejoras que son bastante bastante necesarias. Hemos encontrado un cementerio con cierta dejadez, no tanto por las personas que están allí, pero sí es verdad que necesitan dotarlo de otros medios para que aquello vaya mejorando. Y también, aunque no tiene nada que ver con el día este de los difuntos y la fecha hasta que estamos, pero bueno, recordar que o informar, porque ya había demandas de esta persona que veían que había pocos nichos y tal, que se van a sacar a licitación, están ya los técnicos municipales con ellos, se va a sacar la licitación de crear otros módulos de creación de nichos, que serán 60, y esperemos que durante estos días pues podamos ya comenzar la obra. Y sin nada más, pues agradecer, decir que estoy pendiente de la demanda que me han trasladado estos días, que se hará todo conforme podamos. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Bautista, ha presentado en la sesión ordinaria de octubre el informe de morosidad del tercer trimestre. De igual modo, se ha referido a los contactos que se están manteniendo en estos días previos a la aprobación del presupuesto municipal para el año 2024. Paso a dar informe de morosidad al tercer trimestre. Los pagos realizados por parte del Ayuntamiento dentro del periodo legal de pago han sido 346, por un total de 751.329,77, y fuera del periodo legal de pago 33, que ascienden a 48.612,82. Con respecto a los pagos pendientes al final del trimestre, tenemos 326 por un total de 620.263,98 y fuera del periodo legal de pago a final del trimestre de 196 operaciones por un total de 108.281,11. Con respecto al Patronato Municipal de Deporte, tenemos dentro del periodo legal de pago realizado durante este trimestre un total de 15.535,09 euros, y fuera del periodo legal de pago 4.174,40. Con respecto a los que quedan pendientes de pago al final del trimestre, asciende a 8.230,64 dentro del periodo legal de pago, y fuera no hay ninguno pendiente. Con respecto a Radio Brique, pagos realizados en el trimestre han sido 367,72 por un total de 3 pagos, y no hay ninguno fuera del periodo legal de pago. Y con respecto a los que quedan pendientes, solamente queda uno pendiente de pago fuera del periodo legal de pago de 17,18 euros. Igualmente, como ya saben todos, pues en estos días hemos tenido una junta de portavoces en la que se les ha trasladado el presupuesto a la portavoz socialista para que, bueno, pues tengan conocimiento de cuál es el presupuesto que estamos barajando, y aunque no tiene prácticamente nada cerrado, pero ya estamos avanzando algunos datos y algunas cosas. De la misma manera, convocamos el Consejo de Barrio, tal y como ha dicho mi compañera anteriormente, y en ese Consejo de Barrio también se ha entregado el borrador del presupuesto que se está trabajando por parte de esta corporación. Y ayer tuvimos una previa del Consejo Económico y Social en el que, bueno, pues pretendíamos la renovación de los cargos. El problema que nos encontramos allí fue que nos hemos encontrado con un reglamento de funcionamiento pues que probablemente no se adapte lo suficientemente a las necesidades que tenemos actualmente, porque entre otras cosas había colectivos que son solidarios que consideraban que eran más sanitarios que solidarios, había otros que se consideraban al contrario, había otros que no sabíamos dónde encajarlos exactamente. Hablo, por ejemplo, de Avanza, el colectivo LGTBI, y bueno, pues en esa reunión se decidió que previo a conformar este Consejo Económico y Social, pues íbamos a hacer una reunión de trabajo a la que se apuntaron pues todas las personas que estaban allí, todos los colectivos que quisieron. Y a lo largo de la semana que viene pues empezaremos a trabajar ya esa comisión para ver una actualización de este reglamento de funcionamiento y sobre todo para ver pues dónde encajamos y cómo los encajamos a los diferentes colectivos que no se sentían identificados con unos o con otro tipo de colectivos. Y el caso más palmario es el que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Tenemos los colectivos deportivos, que todos sabemos quiénes son, los culturales, que también están plenamente identificados, pero había otro tipo de colectivos como los más sociales que no están recogidos de ninguna de las maneras, y había otros pues que siendo solidarios pues no se identificaban tampoco plenamente con esos aspectos, y por lo tanto pues hemos decidido que vamos a hacer ese grupo de trabajo. Como digo, nos hemos comprometido a que les vamos a facilitar un borrador, y a partir de ese borrador pues empezaremos a trabajarlo y empezaremos a ver cómo los vamos encajando a unos y a otros. Y una última cuestión es que, bueno, pues también nos hemos sentado con la mesa de negociación de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique de cara al presupuesto, que ya nos hemos sentado en una primera reunión para la aprobación de la plantilla de personal y otras cuestiones que también teníamos en mente. Y bueno, pues mañana vamos a continuar esas reuniones que estamos manteniendo con la mesa de negociación del ayuntamiento, en la que están representados pues prácticamente todos los sindicatos que concurrieron en las últimas, que por cierto están ahora en periodo electoral también y están intentando renovar los diferentes cargos que tiene cada uno, y estamos a la expectativa de eso. No obstante, pues mientras vamos a seguir manteniendo reuniones con ellos para intentar avanzar lo más posible en todas las cuestiones que tenemos pendientes de adelantar y que les incumben a ellos directamente. En el punto plenario de ruegos y preguntas, la concejala socialista Remedios Trujillo preguntaba al equipo de gobierno si va a continuar apostando por el SICTED, proyecto de mejora de calidad de los destinos turísticos, en el que fueron distinguidos 17 establecimientos locales en la anterior legislatura. Por su parte, Laura Alvarado solicitaba a la Concejalía de Educación que se atiendan las demandas de mejora del Colegio Víctor de la Serna y preguntaba por las acciones que se van a emprender a través del Plan de Igualdad. En primer lugar, voy a hacer unas cuantas preguntas relacionadas más o menos con el mismo tema. Quería decir que la señalización ITI que se quitó en la feria enfrente de lo que es el SINO no se ha vuelto a colocar. ¿Para cuándo su colocación? Aparte de esto, quiero decir también que existe, éramos una referencia en Andalucía, con más de 25 adheridos tanto de fábricas de piel como de comercio, y no sabemos si se sigue está apostando por él otra vez o creo que habéis paralizado o que lo que habéis hecho. Tenemos las 3Q de calidad, ¿no? Tenemos las 3Q de calidad y estamos pendientes de la Q de calidad de San Juan Letrán. No sé tampoco cómo va el expediente, cómo va ello, no sé lo que estáis, si estáis haciendo algo, que tanto trabajo que nosotros hemos estado realizando en ese tema. También queremos decir que se hizo de turismo familiar, e hicimos el tema de la gincana, que tuvo un gran éxito por parte de la familia, y en estos meses no se han hecho ninguna actividad, y que preguntan la familia si se van a retomar o no se van a retomar. Y también quería preguntar la línea de turismo, tanto que hemos estado hablando de lo que es el turismo y la importancia del turismo en nuestra localidad, si la línea de turismo inclusivo, que ya estaba el pictograma, los braille, estaba ya todo, solamente para la colocación de lo que era dicho, lo que se iba a colocar en los edificios, que no vemos que todavía se haya colocado nada, solamente estaba a expensa de lo que es la parte de la pata o algo así, que era lo que se iba a hacer. Y después la agenda digital que nosotros facilitamos a la oficina de turismo, tampoco hemos visto que no haya nada en la oficina de turismo, y aparte la web que tanto nos costó, tanto trabajo, tanto esfuerzo por parte también de todos los trabajadores, y tantas veces que aquí nos han preguntado por la web de turismo, que somos referencia en Andalucía, de hecho la llevamos también. Y tuvo mucha aceptación, no vemos tampoco que se está ya haciendo un buen uso de ella, pues quería que me comentarais un poquito cómo va en estos temas ahora mismo. Gracias. Referente al sistema, te puedo decir que se está trabajando, que se está poniendo en contacto con los comercios y que se va a regular y se va a actualizar, porque sobre todo es intentar actualizar lo que también desde el año pasado no se ha tocado, y habría que ponerse en contacto con todos los comercios y en principio por ponerlo al día. Sobre la Q de calidad, decirte que también seguimos con ella, que se va a seguir apostando y que vamos a intentar tenerla, ya que es tan importante. Referente a los bocetos estos que se van a poner, que estabas diciendo se están haciendo unos atriles para poder colocarlo, que ya si te pasas por la oficina de turismo puedes ver que hay allí, y los otros serán similares o igual, ¿vale? Y referente a la web también se está trabajando, estamos intentando estructurar un poco desde la oficina, y todo lo que es el turismo lo vamos a estructurar desde una base nueva y ya se le dará forma y se irá trabajando cada vez mejor para darle más partido. Buenas tardes. Este lunes pasado asistí al Consejo Escolar como representante del Ayuntamiento, al Colegio Víctor de la Serna y Espina, y simplemente queremos transmitir el total apoyo de las demandas y peticiones que nos trasladan. Me consta que hay una reunión pendiente con la directiva, con el alcalde y la concejala de Educación, Y nada, simplemente lo que he comentado, que el total apoyo y que consideramos importantes proyectos como el aula matinal y la sala de usos múltiples, entre otros. Y en segundo lugar, respecto al primer plan de igualdad diseñado y aprobado por la anterior legislatura, nos gustaría conocer qué acciones están previstas que recojan aspectos determinantes del plan mencionado. Bueno, como bien comenta, con relación al Colegio Víctor de la Cerna, hemos tenido ya diferentes encuentros con la directora y nos transmiten una y otra vez la necesidad que el centro tiene de espacio con respecto a la sala de usos múltiples y al comedor escolar. Es algo que trabajaremos con la delegada de Educación y con APAE para luchar que se invierta suficiente dinero económico y trabajo en estos centros, no solo en él, sino en otros de la localidad que tienen diferentes necesidades y que esperamos que se vayan cubriendo poco a poco todas ellas. Y con respecto al primer plan de igualdad, me he reunido ya en varias ocasiones con Alicia y con diferentes técnicos del ayuntamiento, pero en este momento todavía no puedo darte información, me lo apunto y para la siguiente ocasión pues te digo las actuaciones previstas, ¿vale? Gracias. Asimismo, el concejal socialista Miguel Ángel Pozo se interesaba por conocer detalles sobre la reapertura del centro de participación activa en los fines de semana, mientras que la concejala Virginia Bazán preguntaba por la continuidad que se le va a dar al plan local de salud. Mira, en cuanto al centro de participación activa, que ha comentado que se abría este fin de semana, que lo vemos, vamos, perfecto, lo que sí nos surge una duda es que nos gustaría saber cómo está seleccionado al trabajador y la trabajadora que va hasta allí. ¿Y qué jornada laboral tendrá? El se ha tirado ahora mismo, como sabéis, están estabilizando, todavía no se han estabilizado los conserjes, pues se ha tirado de la bolsa social ahora mismo como conserje. Va a ser una mujer, ¿vale? Y la jornada laboral que va a tener va a ser todos los sábados de 4 a 8 de la tarde. Este equipo de gobierno, en la anterior legislatura estuvimos trabajando en el primer local, plan local de salud de Ubrique. Fuimos pioneros en aquella época porque de la Sierra de Cádiz fuimos la población que inició ese proyecto, ¿no? Por falta de tiempo no pudimos aprobar ese borrador, como bien sabéis. Y bueno, es un plan local de salud en formato papel, pero lo importante, lo representativo realmente es que se consiguió cohesionar todo el tejido asociativo, sociosanitario del municipio, trabajar y sacar un análisis real de la salud del municipio. Porque, como ya sabéis, la salud del municipio no solamente se rige por centros generadores de salud, sino también por la colectividad. Entonces, bueno, pues me gustaría saber si os habéis puesto en contacto con Miguel Ángel Cuesta, que era el técnico referente en aquel momento sobre el plan, y ver un poco cómo va el tema. Y otra cosita, perdona, Ana, antes de contestarme. Nos ha llegado a través de un grupo de padres, eran niños que estaban apuntados a la escuela de fútbol de baloncesto. Y tú sabes lo que pasa, los padres organizan los niños en sus turnos y demás, y en algunas ocasiones sucede que por motivos de operatividad, que creo que ha sido el caso, han tenido que dejar la escuela de baloncesto, ¿no? Y tener que irse a otro club, que para mí tiene igual importancia porque se trata de fomentar el deporte, como sabemos. Y me gustaría saber qué ha pasado y cómo se ha coordinado un poquito eso. Muchas gracias. Respecto a lo que me has preguntado, estamos en ello y lo vamos a retomar, porque quedó parado y sé que lo vamos a retomar, así que no te preocupes. Bueno, referente al baloncesto, comunicarte que ahora como se han regularizado las plazas del Patronato Municipal de Deporte, pues hay que tener en cuenta que el muchacho que estaba dando las clases de baloncesto, como sabréis, no era de baloncesto, era de natación y se complementaba con las 4 horas que le faltaban en el baloncesto. Entonces, al regular las personas, pues no teníamos personal principalmente para dar baloncesto y hemos decidido, en vez de eliminarlo totalmente, lo que hemos hablado con el CABU, que son referentes en el municipio como baloncesto, para que ellos coordinaran y llevaran la escuela de baloncesto, que no es que sea eliminado, sino que se le ha pasado los datos, se le ha informado a los familiares y se le ha comunicado que habrán cambiado los horarios. Como en todos los años, dependiendo de edad y dependiendo del monitor que te toque, pues como en todos los colectivos y todos los deportes, pues puede ir variando. Eso, que va a volver a suceder seguramente en otro tipo de disciplina, por el tema de estabilización, sabemos cómo, y bueno, para que vayamos trabajando un poquito en eso, porque al final pecamos siempre de mala gestión. Tú ya irás comprobando. Muchas gracias. Por otro lado, la Delegación de Cultura recuerda que hoy martes es el último día para poder participar en la octava edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Las personas interesadas pueden enviar sus fotografías al correo electrónico ocuriconcurso@gmail.com, indicando en el asunto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri y proporcionando los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono y dirección postal. En caso de presentar problemas a la hora de su envío, se pueden poner en contacto con el área de cultura en el teléfono 670-087-201. Se admitirán un máximo de 2 obras por concursante. El próximo jueves a las 6 de la tarde se reúne en el Ayuntamiento de Ubrique el jurado nombrado para fallar este certamen, que va a seleccionar 3 primeros premios y 10 fotografías más que van a componer el calendario de Ocuri para el año 2024. Las obras ganadoras se darán a conocer el próximo viernes. Y por último, recordar que esta tarde, en horario de 5:30 a 9:30, pueden acudir a la 3ª planta del edificio del mercado para participar en la campaña de recogida de donaciones de sangre. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.